Byte Podcast, edición especial Campus Party México 1. Byte Podcast transmite desde Campus Party México 2009. ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a una edición especial de Byte Podcast en la Campus Party México, que teníamos mucho tiempo esperándola, y debido a eso me encuentro aquí en las instalaciones de Campus Party rodeado por algunas personas que son podescuchas y algunos invitados y algunos colados y algunos que les regalamos manzanas para que nos acompañaran, y les voy a platicar un poco de lo que ha habido este día. En esta ocasión les debo un podcast, salí de viaje unos días y les voy a platicar también de eso. Entonces el podcast que no es el que sigue lo grabamos en Dixo la próxima semana, la numeración normal. Este es un podcast especial en donde el día de hoy los temas son la Campus Party, por supuesto, el fin del rumor de que Dell iba a entrar al mercado de los teléfonos inteligentes, de los smartphones. Ahorita les voy a platicar de eso, y lo que me llevó hace unos días a Finlandia, un evento de Nokia que se llama The Way We Live Now. Les voy a platicar qué hubo por allá. Eso es todo, es cortito el podcast de hoy, y ustedes mañana pueden encontrar otro podcast parecido donde les voy a platicar qué ha ido pasando aquí. Primero vamos a empezar por las noticias en Byte Podcast, edición especial Campus Party México 1. Noticias. Pues ya saben qué es la Campus Party. Si no lo saben, les voy a platicar rapidísimo que es un evento en donde muchísima gente se reúne con varios motivos. Uno de ellos es, como lo comentaban aquí, conocer a las personas que están en contacto con la red. Otro de ellos es, no nos hagamos tontos, la conexión rapidísima, súper veloz que hay aquí. Y otro que es, yo creo que una de las cosas más importantes, es todo el contenido que se da en este sitio con los temas de ciencia, innovación, cultura digital y ocio digital. Todo eso ha estado ya el día de hoy funcionando. Ayer fue la inauguración. Hay algunas personas que llegaron desde ayer, otras personas se integraron hoy, mañana sábado se integrarán algunas otras, y todo el día hemos tenido pláticas, conferencias, talleres. La inauguración estuvo a cargo del director de esta zona de Campus Party, de la persona que se encarga de las ediciones que no son en España, porque esto empezó en España. Pero tuvimos unas palabras de Tim Berners-Lee, que es... ¿Quién es Tim Berners-Lee? El primero que lo diga se lleva un botón de Firefox. ¿Quién es Tim? Creador del HTML. Ricardo, acá te vas a tener que regalar un botón. Sí, claro. Pero, digas que es una dinámica. Ahí está, ahí se ganó. Ya lo hicimos y ya se la ganó. Tim Berners-Lee, el padre del HTML, estuvo aquí, estuvo dando unas palabras de bienvenida, y al día siguiente, es decir, hoy viernes, dio una conferencia, también una plática muy interesante en el escenario principal. Fue la de John McDonald, que muchos linuxeros lo conocerán, y estuvo, por supuesto, muy interesante con el tema cómo monetizar, cómo hacer, obtener dinero del software libre. Entonces, eso fue lo que pasó el día de hoy, digamos que son las noticias del día de hoy en la Campus Party. Campus Party, México. México. Otra noticia es la confirmación de algo que era como rumor en cuanto a la entrada de Dell al mercado de los smartphones. Uno no pensaría que Dell se metiera a hacer teléfonos, pero hay tantos cruces, tantos crossovers entre las compañías de gadgets y de telefonía y de electrónica de consumo y todo eso, que pues no nos extraña mucho. Actualmente está Dell confirmando que lanzará un smartphone que se llama el Dell Mini 3 en dos países. Uno de ellos es China y el otro es Brasil. Tiene acuerdos con diferentes compañías. En Brasil es Claro. No estoy diciendo que sea fácil, sino que es la compañía Claro, que así se llama, que es parte de América Móvil. Eso quizá nos da un poco de esperanzas, o a los que estaban esperando un teléfono, un smartphone de Dell, a que como es América Móvil, que en México es Telcel, a lo mejor llega. No sabemos todavía, pero todavía va a faltar algunos días. Vamos a darles más noticias en cuanto podamos saber más de ello. Les voy a dejar en bypodcast.com una fotografía de ese teléfono. Dell ya se había integrado al mercado de las PDAs, de las asistentes personales digitales, desde hace mucho tiempo con el sistema operativo de Windows, y para su teléfono, para su smartphone, también utilizará Windows Mobile. Pues esas son todas las noticias. Estamos en la edición especial Campus Party México de Byte Podcast. Cultura digital. Y el último tema que voy a tocar el día de hoy en este podcast especial es algo que sucedió hace unos días en Finlandia. Nokia, que es una compañía de teléfonos celulares que ahora está entrando también en otros mercados, hizo una reunión en Finlandia para platicarle un poco a las personas, a los periodistas, en un evento que lleva haciendo varios años. Esta fue la tercera edición, que se llama The Way We Live Now. La intención de este evento es platicarle a los asistentes de lo que está planeando Nokia, no solamente para lanzamientos, porque en el Nokia World y en otros lanzamientos focalizados tienen el anuncio del N900, del N97, de los modelos de la Buchler y todo esto que ya les hemos platicado aquí mismo en Byte Podcast, pero un poco de cómo ve el futuro, cómo ve Nokia el espectro de servicios y lo que le va a ofrecer un poco a la gente, pensando en cómo se va a comportar. Es un poco futurista el asunto, y de las cosas que ya hemos platicado en muchas ocasiones aquí en Byte Podcast, todo lo que ha ido presentando Nokia en estos eventos, yo quiero resaltar tres. Hace un año en Barcelona anunciaron algo que se llama Nokia Point and Find. ¿Alguien sabe qué es Nokia Point and Find? ¿No? Se los explico. Con un teléfono que no tiene que ser Nokia, pero pues que tiene que ser que tiene que tener un cliente que te proporcionan ellos, activas la cámara y le pones, por ejemplo, haz de cuenta que tenemos la foto de la Mona Lisa aquí enfrente, ¿no? Tomas la dices, ¿quién es esa? Es famosa, ¿no? Esa foto yo la he visto en algún lado. Le tomas la foto y esta aplicación te dice, ah, es la Mona Lisa, y la encuentras en el Museo del Louvre en Francia, ¿no? O el código de barras de cualquier producto, ¿no? A una crema, el ejemplo fue una crema, lee el código de barras y te dice, esta es una crema que la encuentras en tal lugar y cuesta tanto. O ese póster, ¿qué película es, no? Pues le tomas la foto, y este servicio, que fue anunciado hace un año y que ya está disponible el día de hoy, es una realidad. Combina mapas, combina toda la información que toma de internet. ¿Y cuál es la buena noticia? Que cualquier persona puede proveer contenido para que su negocio esté en esta iniciativa de Nokia. Un poco como lo que estamos viendo en México con Google Maps y Pon tu negocio, ¿no? No sé si han visto los espectaculares, que ya Google dice, vayan a los mapas y pongan información. Bueno, un poco esto. Si ustedes quieren si tienen un producto o servicio que quieran que la gente pueda de repente acceder a él a través de su teléfono, de la cámara, del teléfono celular, pueden ustedes buscar información de Point and Find, que ya está disponible. Otra cosa que es interesante y que ya habían anunciado es el Nokia Money. Cuando nos platicaron la primera vez del Nokia Money, o escuchamos la primera vez del Nokia Money, pensamos, bueno, que quiere hacer un banco Nokia. En realidad no, lo que está planeando Nokia es entrar al mercado de los micropagos. Sí, señor, no sé qué dijeron, pero seguramente lo escucharon. Estamos hablando de que Nokia va a entrar al mercado de los micropagos, y hay mucho mercado. Aquí en México, por ejemplo, tenemos todas las remesas, todas las personas que van a trabajar a otro país y envían dinero, como lo hacen ahora a través de telegramas, giros postales, giros telegráficos, MoneyGram, de diferentes maneras. Lo que quiere Nokia es que alguien lo haga de manera tan sencilla como enviar un mensaje SMS, ¿Cuánto necesitas para comprar cigarros? Pues ahí te van 20 pesos, ¿no? Micropagos, ¿no? Hay todo un aparato detrás de estudios financieros que se lleva a cabo y están haciendo acuerdos, obviamente, con las compañías telefónicas, que en el caso de México es una de las que está patrocinando el Campus Party, que es Movistar. La otra, que no voy a decir el nombre porque aquí me caen todos a golpes, porque estamos en la Campus Party, pero ya saben cuál es. El caso es que quieren hacer acuerdos con las compañías telefónicas, acuerdos con los bancos y con las empresas que se dedican al crédito, como son Visa, Mastercard. Esto todavía no está disponible, pero en países que tienen potencial como México, México o como India o como Filipinas, según nos platicaron, son los que en cuanto se anuncie, perdón, en cuanto esté hecho el acuerdo, se anunciará la disponibilidad. Y si ustedes están interesados, pues pueden buscar Nokia Money en internet. Esto es de lo más sobresaliente. Otras cosas ya claro, Nokia el N900, que como no viene a México, ¿para qué lo discutimos? El Maemo, que es el Linux que trae precisamente el Nokia N900, y diferentes aplicaciones que ya hemos mencionado en otras ocasiones, que son parte de la nueva oferta de Nokia y que presentaron en este evento que se llama The Way We Live Now. Campus Party, México. México. Pues esto es todo. No veo la hora. Yo creo que ya me tengo que ir yendo. Exactamente. Muy bien. Tengo un ratito para platicar con los de chat. Y si ustedes están escuchando esto en versión podcast, pues ahí donde lo encontraron, lo encontrarán otro el día de mañana. Y esta es el fin de la edición especial del podcast Byte para Campus Party México. Les pido a mis visitantes que se despidan con un saludo. A ver, ¿qué gritamos? Vamos a hacer la competencia a los que gritaron allá, ¿no? A la de tres gritamos Byte Podcast, ¿no? Aquí está el micrófono, entonces, para que dirijan sus fuerzas acá al micrófono, ¿ok? Ahí va. Una, dos, tres. ¡Byte Podcast! ¡Woo! Muchas gracias. Gracias por acompañarme. Recuerden que pueden ustedes enviar mail a bytepodcast@gmail.com. Pueden encontrar este y los demás podcasts en bytepodcast.com o en dixo.com y dejen sus comentarios ahí mismo en esos sitios. Muchas gracias. Mi nombre es David Ochoa. Espero que mañana tengamos la visita de la Canija Lagartija, o sea que se va a duplicar aquí la y seguramente el streaming va a estar a reventar. Pero bueno, por lo pronto los dejo. Mi nombre es David Ochoa y muchas gracias por escuchar esta que fue la edición número 1 del podcast especial de Campus Party México. De Byte. Entonces, gracias y Byte. Byte Podcast transmite desde Campus Party México 2009.